Andrés Jaramillo, bienvenido. Andrés, de nuevo aquí a los estudios de Uniminuto Radio y, por supuesto, este programa Periodismo Público Radio. Arielcito, muchas gracias. Andrés, asesor regional para Cundinamarca del Ministerio de las TIC, ¿cierto? ¿Por estos días está dándole duro al tema de la asesoría o ya está involucrado con el tema del sí y el no? ¿O los dos? Arielcito, pues sí. La verdad que sí, estoy muy contento pues en todo el proceso que hemos desarrollado en Cundinamarca. No ha sido muy fácil. Pues Cundinamarca ha tenido mucha problemática de todo lo que tiene que ver con la señal, con todo lo que tiene que ver con el proceso de las comunicaciones, de básicamente algunos inconvenientes que hemos encontrado en algunos planes de ordenamiento territorial por el tema de los usos del suelo, de los esquemas de ordenamiento y los planes básicos que no contemplan la ampliación de la infraestructura tecnológica. Entonces se encuentran algunos ordenamientos territoriales con muchas barreras, sí, para poder trabajar todo lo que es la ampliación de la infraestructura tecnológica. Entonces hemos venido avanzando poco a poco, por ejemplo, en los municipios más congruentes, digámoslo así, de población, que son los municipios Pareto, en este caso son 12 municipios, pero al igual, pues tampoco sin dejar quieto, pues los municipios un poco más pequeños que le siguen a los Pareto, con este gran proceso de poder reglamentar la ampliación de la infraestructura tecnológica, que no es nada más que es la instalación de las antenas móviles en diferentes puntos de la ciudad, de las ciudades, obviamente con algunas características que no generen ninguna problemática a la salud pública, pero tampoco al medio ambiente, sino que antes, al contrario, nosotros podamos aprovechar este medio de comunicación y este micrófono para decirle a toda la comunidad en general que una antena no tiene ninguna problemática a la salud, porque efectivamente si nosotros no logramos generar una conectividad triangular entre varias antenas, pues obviamente no vamos a poder escuchar este medio de comunicación, no vamos a poder tener internet, no vamos a poder tener una mejor señal de celular. Sí, óyeme, Andrés, eso es un mito entonces, el cuento de que las antenas irradian señal y esas señales son dañinas para la salud humana. Sí, claro, porque por ejemplo no estamos hablando de una subestación eléctrica, sino estamos hablando de una antena. Las subestaciones sí. Claro, una subestación eléctrica tiene unas ondas electromagnéticas con una capacidad mucho más fuerte. Por ejemplo, el horno microondas que tenemos nosotros en la casa genera cerca de un 10% de capacidad. ¿Es dañino el horno microondas? Claro, más una antena. Claro, una persona con catéter no puede estar cerca a la activación o a la actividad que genera un horno microondas, una nevera, muchas veces algunos televisores, algunos radios. Una persona con catéter no puede estar al lado de un celular, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, sí son ciertos grados, más una antena, de acuerdo al concepto de la Agencia Nacional del Espectro y la Cámara de Reguladora de Comunicación, la Comisión de Reguladora de Comunicaciones e inclusive el Consejo de Estado, descartó ese mito que hay entre la salud pública y una torre. Prácticamente lo que pasa es que estas torres se usan, es una infraestructura metálica, sí, que la usan los operadores de móviles, sí, claro, Movistar, Avantel, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, que lo usan también los medios de comunicación como las radios para que obviamente puedan tener y llegar a un espectro mucho más amplio en algún territorio. Pero me imagino, Andrés, que no ha sido nada fácil el tema, ¿no? Porque en muchos sitios, y justamente donde la señal de celular no es tan buena, la gente se ha opuesto totalmente a instalar antenas. Por ejemplo, en Soacha, en el barrio San Nicolás, no hay señal, ¿cierto? Allá, por ejemplo, allá me llama un líder y me dice, no, es que me están instalando una antena, que no sé qué, que es un problema, que los niños, el adulto mayor, que no. Entonces, es un tema de información, okay, de saber comunicar, porque las comunicaciones obviamente hay que fortalecerlas todo el tiempo. Por ejemplo, en China por cada 7 ciudadanos hay una antena. Uy, no, pero entonces ¿cuántas antenas hay? Eso es allá muy... es un sinnúmero de antenas en China, en Japón. Está inundado el país de antenas en Lo ese que orden. Pasa es que hoy las antenas no son solamente torres. Hoy las antenas también son de 1.50, son de 1 metro. Por ejemplo, mira las antenas que hoy están instaladas en las cámaras de seguridad en Soacha, unas antenas... Sí, aquí tenemos el concepto de antenas, esa gran torre paneles. Tiene razón. Esas son las antenas que tienen una cierta capacidad de medida y que obviamente se pueden instalar en cualquier lugar. Por ejemplo, si una torre generara un malestar a la salud pública, entonces quitemos todas las antenas de DirecTV que están puestas en las paredes, ¿sí? O sea, entonces es un sinnúmero pues de conceptos que obviamente se requieren de una influencia total. Pero hay que hacer pedagogía, hacia ¿cierto? La pedagogía, es correcto. Claro, entonces para, nos pasa igual. Concientizar a la gente. Pero ha sido un tema, me imagino que ustedes han tenido que enfrentar una situación complicada en ese aspecto. Convencer a la gente, decirle que no es dañina las señales de estas antenas de celular. Sí, no es tanto convencer a la gente, sino informarle. Ok, perfecto. Decirle a la ciudadanía, mire, existen unas herramientas, existen unos conceptos, el Consejo, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Nacional, artículo 193, contempla la ampliación de la infraestructura tecnológica que aprobó el Congreso de la República, pero si el Congreso de la República obviamente hubiese dicho que no, es porque efectivamente ese artículo inclusive entró, digamos, en un cierto estudio por el Consejo de Estado fuertemente y a lo último ya... El Consejo de Estado levantó pues toda clase de sanciones o toda clase de problemáticas que generaba este artículo. Sí, óyeme Andrés, una pregunta. ¿En otro país de Latinoamérica pasa lo que pasa en Colombia en ese aspecto? Que no dejan colocar las antenas y por supuesto entonces la señal de celular no es tan buena en algunos sitios. Sí, claro. Sí, ahí eso es un tema que es mundial. Ah, ok. Ustedes saben que casi que una de lo que se trata en temas de protecciones de recursos ambientales en zonas de protección es donde nosotros más debemos de valga la redundancia, proteger en algunos puntos para que estas antenas no generen tampoco ninguna problemática. Entonces en todo el mundo siempre hay esa problemática. Esa prevención, ¿cierto? Sí, porque es que la Agencia Nacional del Espectro lo dice. Eso no es solamente en Colombia, eso es el desayuno de todo el mundo. Ok, perfecto, porque listo. Estamos entrando a nuevas tecnologías e incluso en otros países, es obviamente peor. Las antenas tienen hasta la capacidad prácticamente como de un tubo de 2 pulgadas, de 3 pulgadas y que ya obviamente eso ha generado pues un mejor impacto y hoy en día se trabajan estas antenas como especie de un maquillaje ambiental. Entonces entonces se pone una antena, pero entonces la disfrazan, un ejemplo, de una matica o de un árbol. visualmente engañan a la gente. Claro, sí. Entonces la tienen en los centros poblados. Sí. En los centros de la ciudad. Y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Es una antena, sí. Oiga, Andrés, aquí ya nos hemos pasado de tiempo, pero qué rico hablar. Fíjese que este tema muy complejo, muy interesante, es nuestro pan diario y aquí en Soacha es el ejemplo palpable. Yo no lo puedo dejar ir a usted en un minutico, así rápidamente. ¿Sí o no en el plebiscito? Sí, bueno, yo quiero invitar a la comunidad. Yo todavía estoy estudiando los acuerdos. Sí, voy hasta ahora. En eso estamos en el todos. Artículo 39. Ya cuando termine, daré mis conclusiones. Okay. Pero por ahora, lo que sí debo es invitar a la comunidad a que genere esa pedagogía a las alcaldías que nos escuchan de todo el Cundinamarca, a todas las entidades territoriales, a los líderes comunales, que por favor. Lo que se dice en redes sociales puede ser muy bonito, puede parecer muy chévere, puede ser, pero que eso no lo lleve a tomar una decisión, sino que obviamente lo lleve a tomar una decisión a conciencia, es leer los acuerdos que pues ahora también están en audio. Entonces ya hay muchas personas que se han encargado en enviarlos en audio, un sinnúmero de pedagogías. Entonces sí es importante que las personas, obviamente, esto es por masas, Ariel. Estoy hablando con la doctora Constanza Solórzano. Sí. Y ella sacaba una conclusión muy importante y decía, muchas veces estos procesos los polarizan los líderes. Sí, es cierto. Es decir, si un líder X dice vamos por la X, entonces todos sus seguidores se van por X. Sí, es cierto. Si otro líder dice, ¿por qué? Porque es un proceso que de 297 páginas, usted sabe que el país, nosotros los colombianos, para la lectura no es que seamos muy buenos, tenemos que ser comunicadores sociales o abogados o periodistas, y hay como veces para encontrar eso, o estar, bueno, en algunos, para nosotros poder estudiar un poco, porque los medios de comunicación sí leen. Sí, y la invitación entonces es esa, a que la gente lea, ¿cierto? Yo sí creo, Andrés, que esa es la tarea que nos queda. Ojalá, bueno, todos tuvieron la posibilidad, y usted acaba de decir algo importante, y es que seguramente hay gente de pronto limitada visualmente, o simplemente le da pereza leer, entonces ahí los audios, que los escuche, pero yo sí creo que la invitación es a que nos documentemos. Hagamos un pacto, Andrés, cuando se lea los acuerdos, todos los artículos, claro, ¿venimos? Claro que sí, aquí estaremos, y sería chévere discutirlo, de pronto eso, mirar un tema, no sé, semanal, ya que estamos en un medio tan importante como lo que es Periodismo Radio, en que muchos suachunos lo escucha, vale, y los que no son de Suacha también, pues que puedan tener un eco importante frente al proceso, a los acuerdos, porque es que sí, es lo que se va a votar en el plebiscito son los acuerdos de La Habana, eso debe ser claro. Es sí, un, señor. La paz es un proceso, y la misma pregunta lo dice. Ok, perfecto, listo. Bueno, Andrés, le agradezco mucho, y qué bueno, que tenga feliz día. Bueno, Ariel, a usted muchísimas gracias, a todos ustedes por la invitación, que Dios Todopoderoso nos bendiga en esta linda y buena semana, y que tengamos un éxito en todos nuestros proyectos. Muchas gracias por la invitación.